Capítulo 36 del libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 36. Contra los vanos juicios de los hombres. Jesucristo. 1. Hijo, pon tu corazón fijamente en Dios y no temas los juicios humanos cuando la conciencia no te acusa. Bueno es, y dichoso también, padecer de esta suerte, y esto no es grave al corazón humilde que confía más en Dios que en sí mismo. Los más hablan demasiadamente, y por eso se les debe dar poco crédito, y también satisfacer a todos no es posible. Aunque Pablo trabajó en contentar a todos en el Señor, y fue para todos todo, sin embargo, en nada tuvo el ser juzgado del mundo. 2. Mucho hizo por la salud y edificación de los otros, trabajando cuanto pudo y estaba en su mano, pero no se pudo librar de que le juzgasen y despreciasen algunas veces. Por eso lo encomendó todo a Dios, que lo conoce todo, y con paciencia y humildad se defendía de las malas lenguas y de las que piensan vanidades y mentiras, y las dicen como se les antoja. Y también respondió algunas veces porque no se escandalizasen algunos débiles en verle callar. 3. ¿Quién eres tú para que temas al hombre mortal? Hoy es y mañana no parece. Teme a Dios y no te espantes de los hombres. ¿Qué te puede hacer el hombre con palabras o injurias? Más bien se daña a sí mismo que a ti, y cualquiera que sea, no podrá huir el juicio de Dios. Ten presente a Dios y no contiendas con palabras de queja. Y si ahora quedas debajo, al parecer, y sufres la humillación que no mereciste, no te indignes por eso, ni por la impaciencia disminuyas tu victoria. Mas mírame a mí en el cielo, que puedo librar de toda confusión e injuria, y dar a cada uno según sus obras. Fin del capítulo 36.